Nadie que se precie de decente y honesto, como ciudadano en general, o bien ninguna persona que sea revolucionaria y en particular socialista o comunista por convicción y principios, debe arriesgarse, hasta pruebas tangibles en contrario, de meter su mano en defensa del rufián de siete suelas y mercenario desalmado como inescrupuloso, el renegado revisionista y archioportunista Narciso Isaconde, del que al parecer el capo puertorriqueño, narcotraficante y asesino David Figueroa Agosto, ha confesado ante las autoridades judiciales norteamericanas que le facilitaba fuertes sumas de dinero y otros recursos mientras tuvo el país como su centro de operaciones durante 10 años, en vinculación especial con los círculos de poder más selectivos del gobierno pálido pelegato bochista, entre ellos con Félix Bautista, Mary y Dolfi Peláez, así como otros de los funcionarios de la Oficina de Obras del Estado. Renegado revisionista Narciso Isaconde, quien a su vez, y como se sabe, mantiene extensas y profundas afinidades con los palidistas bochistas, como se comprueba con la siniestra actividad de corrupción ideológica del pueblo a través de la campaña de mixtificación, falseando la realidad y tanto el significado como el contenido de la trayectoria del espía pagado de la CIA y agente a sueldo del Departamento de Estado norteamericano y por tanto agente internacional a tiempo completo del imperialismo yanqui, Juan Emilio Bosch Gaviño. Sospechosamente, tan pronto ha circulado lo del financiamiento de David Figueroa Agosto de las actividades del renegado revisionista y architraidor mercenario Narciso Isaconde y de sus grupos como el FUI, que encubría como Fuerza de la Revolución, grupo que terminó echándolo de su seno sin dar detalles, como es su sospechosa costumbre de esos especímenes, y últimamente a los llamados círculos camañistas, de inmediato han salido a la palestra pública los más recalcitrantes representantes del mercenarismo pseudoizquierdista y desenfrenadamente anticomunista, a defender y excusar al ya viejo perro huevero del renegado revisionista oportunista y mercenario comprobado de Narciso Isaconde, exculpándolo, evidentemente en forma a priori, de haber recibido financiamiento del narcoasesino David Figueroa Agosto. ¿Y por qué están tan seguros de que no sea cierto lo del financiamiento en cuestión? ¿O es acaso que todos ellos están en lo mismo? Por nuestra parte, nosotros no compartimos complicidades con impunidades. Todas las impunidades son el resultado de privilegios y de corrupción. El historial del renegado revisionista Narciso Isaconde, del que se dice que David Figueroa Agosto confesó que le financiaba sus actividades y que participaron de orgías y otras aberraciones juntos con especímenes del submundo de la homosexualidad y el lesbianismo, a los que bien es conocido que está vinculado ese rufián y malhechor renegado revisionista Narciso Isaconde, no hace aparecer como insólitas ni descabelladas esas informaciones de marras. El grupo de viejos oportunistas y aventureros, como mercenarios, enemigos jurados del marxismo-leninismo y del Partido Comunista de la República Dominicana Pacoredo, como son el sinvergüenza y vividor Jorge Puello, el MEN, Iván Rodríguez, el alcohólico y crápula Manuel Salazar, Delquis Martínez, Ramón Almanzar, Catalino Archibald, Rafael Félix, Francisco Ramos, Félix Tejada y demás crápulas inmundas, lejos de con su apresurada exculpación del involucramiento del renegado revisionista Narciso Izaconde en esas actividades, contrapuestas a la moral revolucionaria y al marxismo-leninismo, cuyo núcleo se ubica en la lucha por educar, organizar y movilizar hasta elevar la conciencia de lucha de las masas explotadas y oprimidas contra sus enemigos de clase, el oscurantismo y el imperialismo yanqui, así como del de la Unión Europea, lo que vienen es a despertar la fundada percepción de que no sería solo el renegado revisionista y mercenario inescrupuloso y desalmado Narciso Izaconde el que está involucrado con el narcotráfico y en particular con las actividades de contrabando y asesinatos de la banda de David Figueroa Agosto. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.